No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando entramos a un lugar que nos acoge, solemos decir, qué buena vibra tiene este lugar. O al estar con alguien que nos parece muy agradable, podemos atribuirlo a que vibramos en la misma frecuencia, ¿cierto? Durante el siglo XX, los físicos descubrieron que la materia es en realidad energía y cada elemento vibra con distinta frecuencia. Como decía Nikola Tesla, si quieres entender el universo, piensa en energía, en frecuencia y en vibración. Los seres humanos somos dispositivos inalámbricos con energía electromagnética producida principalmente por el corazón, seguido del cerebro y de cada célula del organismo. Para decodificar la energía que emitimos y nuestro nivel de frecuencia vibratoria, inclusive se han creado magnetómetros. ¿Qué determina tu frecuencia vibratoria? Lo que determina la frecuencia vibratoria tanto de nuestros pensamientos como de nuestras emociones es nuestro estado de ánimo. Recordemos que las emociones son en sí mismas solo información. No hay emociones buenas o malas. Las emociones que llamamos positivas por la manera en que nos hacen sentir, como por ejemplo el amor, el aprecio, la gratitud y demás, nos llevan a vibrar en frecuencias altas y rápidas. Podríamos compararlas con vivir y ver la vida desde el penthouse de un edificio. A esa altura, recibes, por supuesto, más luz, más aire y tienes mejor vista. En cambio, cuando nuestras emociones y pensamientos son de depresión, envidia, celos o preocupación y demás, emociones que nos hacen sentir mal, las llamamos negativas. Y cuando las experimentamos, vivimos en el sótano 3 del edificio, en la oscuridad, con humedad, sin luz y sin ventilación. Tener conocimiento de estos aspectos nos da la capacidad de no ser víctimas de la vida, sino creadores. No se trata de vivir en una burbuja, eso no es la medida de una vida exitosa, sino de saber que hay lugares en donde podemos elegir cómo vivir. Una forma de ampliar nuestra intuición y nuestro estado de conciencia es monitorearnos de forma frecuente y preguntarnos, ¿qué energía irradio en este momento? A continuación, te comparto una manera en la que podemos entrenar y afinar esa habilidad para percibir mejor la energía de los otros y de los lugares. La próxima vez que te encuentres reunido, por ejemplo, con la familia, con compañeros de trabajo o en una fiesta, solo observa. Observa de manera consciente, en silencio y sin juzgar. Respira hondo y conéctate a ese mundo sin palabras que está dentro y fuera de ti para entrar en un estado de coherencia, ese lugar en donde todos somos uno. Trata de ir más allá del nivel del lenguaje y lo que dicen las personas y solo observa su energía. Puedes practicar con cada una de las personas presentes. Verás que pronto comenzarás a leer de manera más precisa lo que en ese momento sienten. Sin juzgar, determina el estado de ánimo de cada una de ellas, por ejemplo, si es ecuánime, si está nerviosa, enojada, en control, culposa y demás. Observa cómo puedes percibir dicho estado de ánimo sin involucrarte, lo que te dará una visión más clara de las cosas. Procura permanecer en silencio sin emitir tu opinión y percibe qué pasa. ¿Cómo te sientes? Si te cuesta trabajo, si puedes fluir bien en ese entorno. Confía en ti mismo. Desde ese lugar, ten la seguridad de que la información es acertada. Y por último, recuerda monitorearte y darte cuenta de la energía que tú generas y diseminas en el ambiente, con la conciencia de que todos somos vibración. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.